Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia del padre Juan Claudio Sanahuja, quien es licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Teología por la Universidad de Navarra, ordenado sacerdote en 1972 y quien pertenece al clero de la prelatura del Opus Dei. Es autor del Gran Desafío, la cultura de la vida contra la cultura de la muerte, el desarrollo sustentable, la nueva ética internacional y poder global y religión universal, además de otros 6 libros en colaboración. Sobre políticas relacionadas con la vida humana y la familia, desde 1998, además, edita por correo electrónico el boletín Noticias Globales, del cual en el 2001 se desprendió Notivida, boletín dedicado a los mismos temas enfocados sobre todo a nuestro país, con la estrecha colaboración de Mónica del Río. Asesor eclesiástico de la Fundación Nueva Cristiandad y viceasesor del Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires. Es miembro correspondiente de la Pontificia Academia Pro Vita. Colabora con el Pontificio Consejo para la Familia, cuyo presidente, el Cardenal López Trujillo, lo llamó a participar en el primer encuentro de los movimientos Pro Vida de América organizado en México. Desde allí pasó a integrar el grupo encargado de implantar la agenda Pro Vida y Pro Familia en América Latina. Desde entonces su actividad fue intensa, siempre en colaboración estrecha con el Consejo Pontificio para la Familia y participando en numerosos actos nacionales e internacionales. En 2011, su Santidad Benedicto XVI le otorgó el título de Capellán de su Santidad, incorporándolo de esta manera a la familia pontificia por su dedicación al servicio del Evangelio de la Vida. Vamos a escucharlo entonces ahora acerca de las religiones y el poder global. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Despierten. La última vez que hablé de esto, que fue hace 2 semanas, había un anciano sacerdote, que seguramente debe ser muy santo, entre el público, era esta misma hora. Se dormía, roncaba y se despertaba dando un grito. Entonces, si se duermen, traten de no dar grito al despertarse. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay un proyecto de reingeniería social global, internacional? ¿No tiene ningún ventilador que me pegue a mí? No. Por ahí abriendo la ventana se puede. Que hay un proyecto de reingeniería social es más que claro, Entonces, un proyecto de reingeniería social que tiene, como dice Juan Pablo II, tiene la finalidad del acaparamiento de recursos naturales de los países, por parte de los países del norte. Lo que pasa es que lo que podríamos decir imperialismo liso y llano toma otra cara, tiene otras armas, y en definitiva no es, yo creo que incluso a los que pretenden el acaparamiento, aquellos que tienen como interés principal el acaparamiento de los recursos naturales, se les ha ido de las manos este tema. Pero bueno, eso es, ya son cosas de, para entrar y hablar. El tema es que, claro, para conquistar las grandes sociedades o las sociedades muy extensas, y eso lo sabían muy bien los, y lo han vivido los viejos imperios, hace falta cambiar el pensamiento, cambiar los esquemas éticos, cambiar los esquemas religiosos. Y esto también está muy claro en este proceso de de reingeniería social. Primero, hablar de reingeniería no es una palabra que nos inventemos nosotros, la usan ellos en sus documentos, en los documentos internacionales, ¿no?, de Naciones Unidas o de algunos otros organismos, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta, no nos estamos inventando ningún término, ¿no? Entonces el tema es extender el poder, y para extender el poder crear un nuevo modo de encarar la vida, ¿eh? Unos nuevos paradigmas. Ellos también hablan de los nuevos paradigmas. Es más, enumeran nuevos paradigmas. Yo suelo simplificar la enumeración de los nuevos paradigmas enumerando el primero de todos, que no es de cosecha nuestra, digamos, no está explicitado por los que pretenden esta reingeniería social, que es el paradigma del utilitarismo sentimental mayoritario. Así lo llama el cardenal Herranz cuando comenta el informe Warnock del año 84. El informe Warnock, la baronesa Warnock, tiene varios informes hechos para el Parlamento inglés. En concreto, el del año 84 es el informe que introdujo la legislación sobre fecundación asistida o fecundación artificial, fecundación in vitro, como queramos llamarlo. En el informe que hace la comisión que reúne la baronesa Warnock, se dice que si bien en el óvulo fecundado se inicia un continuo que, de no ser interrumpida su evolución, termina siendo un individuo de la especie humana, la mayoría, y que por lo tanto ese comienzo no debería ser manipulado, el sentimiento de la mayor parte de la gente, y por eso el cardenal Herranz habla del paradigma del utilitarismo sentimental mayoritario, el sentimiento de la mayor parte de la gente hace que sea bueno autorizar la fecundación de óvulos fuera del útero, fuera del vientre materno. Bueno, paradigma del utilitarismo sentimental mayoritario. Año 84, informe Warnock. Año 92, el nuevo paradigma de la salud, esto ya es de ellos, propio de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que hace falta? Dice la Organización Mundial de la Salud, bueno, hace falta un nuevo paradigma porque la OMS se ve en la obligación de ser selectiva, aplicar a los fondos de salud el principio de costo-beneficio. ¿Qué necesitamos para el futuro? Adultos sanos y productivos. Entonces, la salud tiene que estar enfocada a conseguir adultos sanos y productivos. Y de ahí, es decir, el director general de la OMS en ese momento, que era el japonés Nakajima, es muy sincero cuando dice: con el nuevo paradigma no podrán ser aplicadas las éticas judeocristianas. Una declaración de ellos, que no hace falta explicar demasiado. Es decir, el nuevo paradigma, al aplicar las la noción, las nociones de costo-beneficio a los presupuestos de salud y fijar su objetivo en producir adultos sanos y productivos, bueno, excluye de la salud, de lo que antes se llamaba hasta el año 92 el derecho a la salud, excluye a una multitud de seres humanos. Que nos interesan adultos sanos y productivos. Inmediatamente después, año 92, empieza la batalla por el tema de los abortos de los encefálicos, empieza la... empieza a extenderse, sobre todo como solución del SIDA en los países africanos, el aborto de... proponer el aborto a las mujeres HIV positivas, en que estaban embarazadas, etc. Esto que ha votado la Unión Europea el jueves pasado, contra la epidemia del SIDA, aborto, para liquidarse a los posibles infantes que haya posibles infantes que nazcan contagiados, bueno, no es más que una consecuencia de aquel paradigma enunciado en el año 92, que además se pensó aplicar en políticas contra el SIDA casi desde ese mismo año. El paradigma de la reinterpretación de los derechos humanos, que es que se parte de la base y se impone en el ámbito de los organismos internacionales la noción de que, bueno, los derechos humanos son evolutivos. Los derechos humanos son evolutivos. Reinterpretación también puede explicar, también puede llamarse profundización. Los derechos humanos son evolutivos. Luego de un tratado de derechos humanos, X, firmado en los años 80 o anterior, en los años 70, se pueden sacar consecuencias impensables. Es decir, lo que sería para nosotros impensable, bueno, son las consecuencias que se están leyendo ahora en las recomendaciones generales de los órganos de seguimiento de los tratados de derechos humanos. Si se interpreta la Convención contra la Tortura, se la reinterpreta y se dice que, bueno, impedir a una mujer abortar es tortura psicológica y, por lo tanto, tendrá que intervenir los organismos de Naciones Unidas contra ese país, contra esa legislación, contra eso. De ahí, bueno, uno puede decir, bueno, muy bien, las conclusiones que saca el Comité de Seguimiento de la Convención contra toda discriminación de la mujer. Pues la libertad reproductiva, la no injerencia de los padres, la no injerencia del cónyuge, la no injerencia familiar, bueno, todas esas cosas que no están en el tratado, por supuesto. En el tratado solo habla de planificación familiar. Un término que ya en su momento era ambiguo, pero que, bueno, se podía interpretar bien, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, bueno. Y después, el otro paradigma que es el paradigma de que marca o que quiere imponer la ideología de género, ¿no? También en el tema de reinterpretación de derechos humanos aparece el tema género, es decir, no es un tema absolutamente aislado, se da todo conectado, ¿eh? Está todo, como dicen los italianos, muy articulado, molto articolato. Bueno, el tema de la sociedad asexuada, la ideología de género es eso, el tema de la sociedad asexuada. Por lo tanto, es decir, no es que desaparezcan las diferencias sexuales, desaparece la misma noción de diferencias sexuales, es decir, una cosa absolutamente antinatural, pero bueno. Lo que se ejercita, y por lo tanto se llama sexualidad, que puede ir cambiando con el tiempo, es la genitalidad, que importa muy poco. Es decir, esto, vamos a ver, esto es consecuencia, no crean que es consecuencia ni de ayer ni de anteayer, aunque temas de género podemos encontrar en escritos de Naciones Unidas del año 79. No es un tema de ayer ni de anteayer. Esto es consecuencia de lo que Juan Pablo II explica muy bien en las cartas a las familias, que es el dualismo moderno. Juan Pablo II lo sitúa en Descartes, hay algunos que lo sitúan en Bacon, pero bueno. Les voy dando un pantallazo, son pinceladas para llegar a lo que... Entonces, de la perspectiva de género o de la ideología de género, surge el nuevo paradigma de familia. Se puede llamar familia a cualquier cosa, ¿no? A cualquier reunión de personas se la puede llamar familia. Y esto empezó hace mucho tiempo, empezó cuando tanto en el Cairo como en Beijing se manejaba no solo el término género, sino además se manejaba el sustantivo familia, se manejaba en plural, familias, familias, familias, familias. Entonces, esto supone una revolución tan grande en el ámbito de las sociedades, de la sociedad mundial, que hacen falta, y ellos mismos lo dicen, unos nuevos principios éticos universales. Y esto lo dice, fíjense, en el año 72, casi a la par, un poco antes de la primera conferencia mundial de medio ambiente. La Comisión Brundtland habla de unos nuevos principios éticos universales. Comisión Brundtland, la señora Brundtland después tuvo mucho que ver en distintas conferencias internacionales hasta que, y en el ámbito de la ONU, hasta incluso llegó a presidir al principio de los 2000, era ella la directora de la Organización Mundial de la Salud. Una abanderada de los derechos, de los mal llamados derechos de la mujer, entre comillas, derechos de la mujer, donde se incluye la libertad reproductiva y junto con la libertad reproductiva todo tipo de aberraciones, ¿no? Lo importante es que ya en el año 72 dicen ellos que hacen falta unos nuevos principios éticos universales. Después, a lo largo de la historia, en los años sucesivos se irán viendo distintos, modelos, intentos, intentos. En el ámbito, digamos, de la socialdemocracia internacional, foro social mundial, nace el proyecto Carta de la Tierra en el ámbito de de la derecha internacional, por decirlo así, aunque no me gusta llamarlo así, pero bueno, vamos a llamarlo así en atención a que no nos podemos detener demasiado. En el ámbito del Foro Económico de Davos, del capitalismo, digamos, surge la ética planetaria de Hans Küng, que se presenta, la ética planetaria se presenta en Davos, la presenta Felipe de Edimburgo, etc. La Carta de la Tierra se presenta un año, 5 años después que de la Conferencia de Río del 92, en el 97, la presenta Gorbachev. Aquí en América Latina tiene un acento muy especial el tema de que en la Carta de la Tierra está muy metido Leonardo Boff, y que, bueno, tiene muchísimo predicamento todavía. Es decir, toda la teología de la liberación ha cambiado, y de la revolución armada han pasado a predicar un ecologismo casi panteísta, encabezado por este señor. Esa conferencia en la que el santo sacerdote de 80 y tantos años se me dormía y daba un grito, fue en San Pablo. Ahí se ve clarísimamente. El congreso ese era en una abadía, y me contaban, uno de los monjes, unos días antes, en la predicación dominical, había hablado del padre de la iglesia, Leonardo Boff. Es decir, el peso de la teología de liberación, está vivita y coleando, está como en su mejor momento. Bueno, entonces, en la presentación de la Carta de la Tierra, Gorbachev lo dice, hace falta la Carta de la Tierra reemplazará los 10 mandamientos. Después, entre las conferencias del milenio de las Naciones Unidas, voy dando saltos, ¿no? Les voy dando ejemplos, pero dando saltos en el tiempo, porque si no, no vamos a llegar. En las conferencias del milenio de Naciones Unidas, en el 2000, hay una conferencia de líderes religiosos, líderes espirituales y religiosos para la paz, organizada por el secretario general, el entonces secretario general Kofi Annan, y Ted Turner. Ted Turner, que tiene su propia organización, que bebe en las fuentes de la Asociación Humanista Americana, que es la Iniciativa de las Religiones Unidas. Las siglas en inglés, URI, U-R-I, que arremete contra la noción tradicional de evangelización. Es la evangelización, buscar la conversión, es una nueva forma de dominación, se dice. Y se manifiesta contra las llamadas por ellos religiones dogmáticas como promotoras del fundamentalismo, y además se declaran a favor del aborto, la libertad sexual de los adolescentes, la legalización de las uniones homosexuales y contra el crecimiento insostenible de la población. Bueno, todo esto se vuelca, de una manera o de otra, en el documento final de esa conferencia de Naciones Unidas de líderes espirituales y religiosos para la paz del año 2000. El representante de la Santa Sede se vuelve a Roma sin dar el consenso. En ese momento fue el cardenal Arinze. En el documento quedaba expresamente dicho que los firmantes se comprometían a no enseñar verdades dogmáticas, a relativizar su lenguaje y a no hacer proselitismo. Damos un salto de 4 años, año 2004, preparación de del Cairo más 10, la revisión a 10 años de la conferencia del Cairo, y ahí se decide, en una reunión preparatoria que hay en Ámsterdam, organizada por el Fondo para la Población y el gobierno holandés con una serie de ONGs, se decide claramente invertir recursos humanos y económicos para convencer a los líderes religiosos de democratizar su discurso en materia de derechos sexuales y reproductivos. Democratizar el discurso quiere decir no verdades dogmáticas, por supuesto, quiere decir banalizar el tema de la sexualidad, por decirlo así. Toda esta este contenido, digamos, ideológico se hace presente también 5 años después en la revisión más 15, a los 15 años del Cairo, y lo explicitan más todavía. Entonces, hace falta, dice la entonces directora del Fondo para la Población de Naciones Unidas, hace falta, ¿por qué hace falta relativizar el discurso de las religiones que ellos llaman dogmáticas? Porque entre un 30 y un 60% de los servicios de salud del mundo corren a cargo de instituciones religiosas. Se hace imperativo la colaboración de las mismas para lograr las metas y los objetivos del milenio para el desarrollo, que es otro caballito de Troya que nos ha metido las Naciones Unidas. Especialmente los que hacen referencia, sigo citando a Toraya White, al SIDA, al empoderamiento de la mujer, a la salud materna, a las migraciones y la ayuda humanitaria, a la salud reproductiva para los jóvenes y a la violencia basada en el género. Entonces, yo creo que la intencionalidad está súper demostrada, es decir, se ha ido concretando esa meta que se pusieron en el año 72 de construir una nueva ética aceptable al paradigma del poder, aceptable a su deseo de poder, es decir, que vaya cambiando las cabezas de la gente para dejarse dominar. Objetivos y metas del milenio, bueno, es otra cuestión, digamos, Ahora, en el mundo, en algunos ámbitos del mundo católico parecería que denunciar los objetivos o metas del milenio para el desarrollo es como, no sé, blasfemar contra la Santísima Trinidad. Algo comparable a eso. Y es claro, ¿qué pasó este año? Este año ustedes saben que Cáritas Internacional fue intervenida por la Secretaría de Estado. ¿Qué pasó? Bueno, la gota que colmó el vaso fue un documento de Cáritas Internacional enviado a todas las conferencias episcopales diciendo que la acción benéfica o caritativa en el sentido material, de ayuda material, de la Iglesia debería ser adoptando los objetivos o metas del milenio para el desarrollo de las Naciones Unidas con perspectiva de género. Sí. Entonces, ahí reaccionó la Secretaría de Estado, Doctrina de la Fe mandó un documento desautorizando el documento de Cáritas. Lo que yo me temo es que las desautorizaciones quedan siempre en un cajón y el documento desautorizado sigue girando. Y vino la intervención a Cáritas. ¿Qué hizo la directora de Cáritas en ese momento? Y bueno, atrincherarse en el Palacio San Calixto, como hace toda la gente de izquierda. La gente de izquierda no renuncia. La gente de izquierda hay que echarlas de la oreja. Bueno, ¿esta quién era? Una nigeriana, británica, blanca, que estudió teología en Sudáfrica. Los sudafricanos tienen su propia teología de la liberación, es decir, no es una cuestión exclusiva de América. Que fue funcionaria de Oxfam, una ONG inglesa de beneficencia, que tanto reparte pan como reparte píldoras, para lo mismo. Y de ahí salta a la Secretaría General de Cáritas Internacional. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque en las asambleas de Cáritas, las Cáritas pobres, que son la mayoría, votan a los candidatos que le imponen las Cáritas ricas, que son la inglesa, la alemana, la austríaca, que están llenas de herejes. No solo llenas de herejes, sino además gente de manifiesta mala conducta que ni siquiera la esconde, que hace bandera. Uno de los escándalos que tuvo que sufrir la Santa Sede con el tema homosexualidad fue un funcionario de Cáritas de ahí, del Palacio San Calixto, territorio de la Santa Sede. ¿Por qué, además? Porque con la excusa de la profesionalización de los servicios de Cáritas, cosa que me parece muy bien, tienen que ser buenos profesionales aquellos que lleven, los curas no están para llevar cuentas, ni para. Tienen que ser. Bueno, pero se olvidan de la identidad católica, se olvidaron de la identidad católica de los buenos profesionales. Es decir, tiene que haber buenos profesionales que sean buenos católicos, o al menos que intenten serlo, que intenten, es decir, todos intentamos serlo. Nadie está confirmado en gracia, ¿no? Pero bueno, Entonces, ¿qué pasó con Cáritas? Bueno, esta señora se atrincheró, convocó a la prensa, el secretario de Estado inauguró la asamblea de Cáritas, el cardenal Sara del Pontificio Consejo Corunum tuvo que, bueno, también intervino en esa inauguración. El cardenal, que es presidente de Cáritas Internacional, no tuvo ni arte ni parte porque apoyaba a la señora esta. Entonces, bueno, muy bien. Se pudo más o menos encaminar el asunto. Pero bueno, a continuación de Roma me fui a Brasil, que fue el viaje ese que les conté antes. Y un brasileño me decía, bueno, Cáritas de una, en actos de Cáritas de una diócesis del nordeste brasileño, no se reza el Padre Nuestro, se reza una invocación a los dioses. Sí, es decir, por supuesto al dios judeocristiano, pero después al dios Oxa no sé cuánto de los Umbanda, y al dios del árbol, y al dios de no sé qué. Esos son los actos de Cáritas de esa diócesis de Brasil. Sí, fíjense todo lo que hay que remar para volver a conquistar la identidad católica de estas instituciones. Por supuesto, con un concepto absolutamente errado de caridad. Caridad, se plantean una caridad totalmente despojada, horizontal, despojada de cualquier sentido sobrenatural, por supuesto, de cualquier sentido de conversión, de anuncio. Fíjense ustedes que conversión, proselitismo, son palabras que ya no se usan en el ambiente eclesiástico. Porque son malas palabras. Incluso uno encuentra obispos que se dedican a demostrar que el proselitismo es malo, no es cristiano. Bueno, militar, militancia, movilización. Yo me acuerdo, hace unos años estaba en la Academia para la Vida, Juan Pablo II nos habló de movilización. Y después en la mesa, había un español muy entusiasmado con la palabra movilización y otro... Y un prelado de lengua castellana que le decía, bueno, hay que esperar la versión oficial en castellano del discurso, porque esa palabra, en fin, tiene un contenido militarista y no sé qué. Y salió, y salió el discurso, y bueno, y la palabra movilización es traducida por movilización, cosa elemental, ¿no? Bueno, entonces, todo esto, se mete, uno encuentra redes globales para el desarrollo, en donde están, en primer lugar, organizaciones que confunden con el Parlamento de las Religiones del Mundo, en donde gracias a Dios no hay representantes de la Iglesia Católica, aunque sí hay representantes católicos de algún movimiento eclesial. Pero uno va encontrando redes globales que se van desprendiendo de todas estas cosas, en donde aparecen las universidades católicas norteamericanas, casi todas, las grandes, Georgetown, por ejemplo, Notre Dame, por ejemplo, Va. Y lo peor es que uno encuentra dentro de esas redes globales, en el capítulo de organizaciones basadas en la religión o en la fe, como llaman los americanos, encuentra, por ejemplo, Religiones para la Paz, donde entre los 42 copresidentes, búsquenlo en internet, Religiones para la Paz, entre los 42 copresidentes hay tres cardenales de la Iglesia Católica, ¿no? Uno ya muerto, el japonés. Búsquenlo en internet, yo no voy a decirles quiénes son. Porque es fácil buscarlo. Religiones para la Paz. ¿Eh? Y bueno, y hay otro cardenal que aparece entre los moderadores de esa organización, que son menos, es decir, mandan más que esos 42 copresidentes. Bueno, Religiones para la Paz, donde es una especie de albóndiga de gentes, entre las que están estos jerarcas católicos y también algún obispo o algunos obispos. Yo me imagino que van con el papelito a ver si, ay, señor obispo, fírmeme esto, adhiérase, es bueno, es para la paz. Y el otro que está pensando en las musarañas o en otro, o en un problema gravísimo de su diócesis, dice, ah, sí, la paz, muy importante, vení, te firmo. No sé, me parece. Digo, vamos, no pensemos que todo es mala intención, no pensemos que todo es a propósito, no pensemos que todo es... Bueno, Religiones para la Paz recibe fondos de la organización caritativa de la Conferencia Episcopal Norteamericana, del Catholic Relief Service, ¿no? Junto con, por supuesto, las grandes agencias de Naciones Unidas, recibe fondos de la UNESCO, de UNICEF, del Fondo para la Población, de la Campaña del Milenio, que son todas agencias y reparticiones de Naciones Unidas. Bueno, padre, sí. Rockefeller, hay la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford también, que creo que... Sí, sí, sí, bueno, todos esos están detrás del... Lo que pasa es que la... Entonces, esta nueva religión universal, digámoslo así, que se quiere imponer, si es una religión sin contenidos dogmáticos, ¿no? La resume muy bien Leonardo Boff en una intervención que tiene en contra de las religiones abrahámicas, entre ellas la religión cristiana, claro, donde dice que las religiones abrahámicas son las más violentas porque se creen portadoras de la verdad. Es un canto al relativismo del ex fraile Boff. Y dice lo siguiente: lo necesario es la espiritualidad, no los credos y las doctrinas. Ahí está resumido yo diría, la esencia de esta nueva visión, porque llamarla religión es realmente darle más entidad de la que... Pero bueno, para entenderlos, ¿no? De esta nueva religión universal. Es decir, los credos y la doctrina importan poco, lo necesario es la espiritualidad. Entonces, ¿por dónde nos guiamos? Porque uno puede... Bueno, hay dos principios fundamentales No existen verdades permanentes, sí, no existe prácticamente la verdad. Y entonces, ¿la guía cuál es? La ley civil. Entonces, la ley civil se convierte en una especie de tótem adorable, lo que marca la ley. Ustedes vieron, por ejemplo, hace unos años salió acá, fue aprobada en Buenos Aires y en la Nación, bueno, la ley de educación sexual obligatoria. En ese momento hubo una relación carnal, digámoslo así, entre los órganos legislativos que intervenían, ya fuera el de la Ciudad de Buenos Aires o el Congreso de la Nación, con la Conferencia Episcopal. Hubo acuerdo. Hubo acuerdo. Con el tiempo, devino como presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, Monseñor Aguer. Cuando esa nueva Comisión de Educación denunció los contenidos mínimos que había, o sea, la Conferencia Episcopal había cedido, incluso hasta el punto de que los ministerios correspondientes, el de la Ciudad, el de la Nación, marcarían los contenidos mínimos obligatorios, con lo cual eso es ceder en todo, con la promesa, como siempre, como en salud reproductiva, la promesa que se iba a respetar el derecho de los padres, macana, la promesa que se iban a respetar los derechos de las comunidades educativas. Cuando la comisión de educación de la Conferencia Episcopal protesta por esos contenidos, ya siendo Aguer el presidente, la contestación del ministro, uno de esos personajes que clamaba por el diálogo con los católicos y que iba a decir que bueno, que se iban a respetar los derechos o las convicciones de las distintas comunidades educativas. La respuesta del ministro de la Nación fue: la ley es la ley. La Iglesia consensuó, ahora que lo acepte. Chao. ¿Pero para qué queremos saber quién está? Bueno. ¿Qué? Entonces, vamos a ver. Es decir, aquí lo que hay es un avance grande, no ya fuera del ámbito eclesial, sino dentro de la Iglesia, de una serie, llamémoslas así en general, herejías. Yo creo que es más que herejías, del indiferentismo, el sincretismo religioso, incluso en algunos ámbitos se nota especialmente en Brasil, el tema del panteísmo. Para darle contenido a todo esto, claro, se inventan un credo panteísta, ¿no? Leonardo Boff es el gran profeta. Pero en ambientes católicos se han asimilado conceptos panteístas. Entonces, hay una gran presión, no solamente presión, sino un gran contagio dentro de el cuerpo de la Iglesia, de las estructuras eclesiales, de este tipo de cosas. Lo hay. decir, no veamos lo de la nueva religión universal como algo que nos impone el imperialismo, qué sé yo. No. Es algo que lo tenemos dentro y es algo que tenemos que pelear desde adentro para volver. Acuérdense de aquella idea de Castellani en Su Majestad Dulcinea, ¿no? Es decir, las tres virtudes teologales que la Iglesia apóstata, cómplice del poder del anticristo, había cambiado, es decir, las tres virtudes teologales reemplazadas por el concepto de democracia, progreso y dulzura. En lugar de fe, esperanza, caridad, democracia, progreso y dulzura. Bueno, eso en concreto se extiende. Es decir, no es cuestión, yo les diría, en estos temas, no es cuestión ya de pelear contra el aborto u oponerse al reconocimiento social y jurídico de la homosexualidad como si fuera una cosa, digamos, un comportamiento normal. No se trata solamente de esto. Tenemos que ver la cosa en conjunto y ver para dónde vamos, ¿no? Porque por ahí... el otro día, ya no sé cuándo, es decir, me elogiaban a alguien que se oponía con alma y vida y daba la cara con el tema aborto. Sí, bueno, por supuesto que hay que dar la cara con el tema aborto y hay que oponerse y hay que... Pero bueno, es decir, no es solamente el aborto, no es solamente el aborto. Hay cosas mucho más, digamos, no importantes, pero cosas que dejan muchísima más huella en una sociedad, o que pueden dejar muchísima más huella en una sociedad, y que son muy fáciles de asimilar. Ratzinger habla del moralismo político. Y dice que el moralismo político... que no solo no abre el camino a la regeneración, sino que la bloquea, es quizás el mayor peligro con el que se presenta, que tiene la Iglesia. Es un cristianismo, dice, y una teología que reduce el corazón del mensaje de Jesús, que es el reino de Dios, a los valores del reino, identificando estos valores con las grandes palabras claves, ¿no?, y proclamándolas al mismo tiempo como síntesis de todas las religiones. Paz, justicia, equidad, dignidad, compasión, tolerancia, solidaridad, pluralidad, cuidado de la niñez, todo lo ecológico. Entonces, es muy fácil de contagiar, que nos contagiemos de este espíritu a través de este moralismo político. Y nos tenemos que acostumbrar a decir, bueno, ¿qué quieren decir con esto? ¿Qué quieren decir con esto? Nos tenemos que acostumbrar a preguntarnos el significado de las palabras que se están utilizando en un ámbito académico, en un ámbito parlamentario, en un ámbito nacional, internacional, da lo mismo, profesional, un colegio médico. Es decir, porque ahí no se cambia el lenguaje, se lo vacía de contenido. Y uno puede llegar a convertirse en, bueno, en un señor que cree que tiene pensamientos muy elevados y que vive una gran espiritualidad y no es más que un pagano más o menos civilizado. Entonces, dentro de la Iglesia Católica, bueno, se pueden marcar algunos tipos de o algunos grandes capítulos, ¿eh?, de la rebelión, ¿no? La rebelión contra la Humanae Vitae en el año 68. Pero la rebelión contra la Humanae Vitae en el año 68 es causa de que ese dualismo moderno que Juan Pablo II denuncia en la Carta a las Familias se había extendido en prácticamente todos los ambientes teológicos y filosóficos cristianos importantes, de peso, por lo menos los que pesaban. Es decir, los que, por ejemplo, aconsejan a la familia Kennedy a no oponerse como políticos, no oponerse al aborto, acudiendo a un principio de orden público. Y bueno, ¿quiénes son? Y los grandes moralistas vigentes en el año 68. Son ellos los que en una reunión en casa de Robert Kennedy dicen, bueno, no pasa nada. Es más, tenés la obligación de no ir contra las leyes de aborto como político porque ponés en riesgo la paz social. Entonces, la rebelión ante los Humanae Vitae, que es algo absolutamente generalizado en este momento. No es extraño que uno pueda escuchar en Roma, por ejemplo, obispos que están en visita al Limina, que digan tranquilamente en las reuniones que tienen en las congregaciones romanas, que la doctrina de la encíclica Humanae Vitae tiene que evolucionar. Y lo dicen lo más. ¿Eso qué quiere decir? Que de los seminarios, universidades, que dependen de esos obispos, bueno, se enseña lo contrario a la Humanae Vitae. Ya, ¿eh? Fíjense, hace unos años a mí me dijeron que calculaban cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe condenó las obras de Marciano Vidal. Y calculaban que 2/3 del episcopado de lengua española había estudiado con los manuales de Marciano Vidal. Entonces, bueno, entonces vamos hacia una persecución, y sí, mirá, vamos a una persecución que venga de afuera y una persecución también de adentro, ¿no? Uy, son las 4 ya, Dios mío. El Papa anuncia la persecución de afuera en el discurso de los embajadores de enero de este año, los intentos de desterrar de la vida pública las fiestas y los símbolos religiosos, cortar las raíces culturales que alimentan la identidad profunda cristiana de muchas naciones, erradicar a las comunidades religiosas que trabajan libremente en el tema educativo, cortarles la libertad, Anular, liquidar, que desaparezcan de los sistemas legales los derechos de los padres a la educación de los hijos, ¿no? Bueno, muy bien, todo eso está, ¿eh? Todo eso está vigente. Y la persecución desde adentro, que quizás sea la más dolorosa, ¿no? Los principios no negociables de los que habla Benedicto XVI están muy claramente enunciados en el Magisterio y por lo tanto tenemos que hacer lo posible por defenderlos tanto dentro como fuera de la Iglesia, ¿no? Y para terminar, porque seguramente porque ya se pasó la hora, ¿no? Yo les diría lo mismo que dice un autor norteamericano, un laico bastante, bastante agudo, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa? Es decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacer? Y bueno, hay que volver, Entonces, él, ante la rebelión generalizada, tanto de ambientes, por supuesto, civiles como de ambientes eclesiásticos, dice, bueno, volvamos a formar comunidades, grandes, chicas, pequeñas, donde el matrimonio indivisible y fecundo sea como la raíz de todo esto. Sin creernos, por supuesto, más virtuosos que los demás, todos somos pecadores, pero bueno, volvamos a formar esas comunidades. Entonces se vaya desarrollando un cristianismo auténtico y muy bien. Bueno, poco más o menos, ¿no? Es lo que me parece a mí que es hacia donde vamos, ¿no? Poco más o menos es eso. Habría muchos otros ejemplos y muchas otras historias y bueno, que contar o que contarles, pero bueno, se nos acabó el tiempo y me dijeron que dejara tiempo para preguntas, con lo cual dejo tiempo para preguntas y con esto termino. No, paren la mano. Sí. Bueno. Pero Cáritas habló padre y la de Pablo. No, Cáritas Internacional. Pero tenemos que sumar Cáritas, por ejemplo, que se sabe. Claro, sí. Todo. Vamos a ver, hay, bueno, tranquilos, no, yo no llamo a una rebelión contra una estructura tan de tanto peso en las parroquias, en las diócesis como Cáritas, no. Lo que pasa es que hay que ver, ¿no? Hay que ver Cáritas y Cáritas. Aquí hay organizaciones, la organización Cáritas en ciertas diócesis está muy bien orientada, tiene una buena identidad católica, por lo menos firme identidad católica, y en otros lados no. ¿Es cierto que Cáritas administra Clarín? No. ¿Clarín Cáritas? No, no creo. De todos modos, bueno. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Qué movimientos católicos están representados en el Parlamento de las Religiones del Mundo? Los focolarinos. Parlamento de las Religiones del Mundo, la única institución católica que hay como institución es el movimiento focolar. ¿Por qué no se habla eclesiásticamente de la anticoncepción? Porque en una mentalidad dualista no entran los criterios morales. Para la mentalidad dualista, infectada de inmanentismo cartesiano, es un atentado lo que se desprende de la encíclica Humanae Vitae, que Dios hable a través de los ciclos biológicos de la persona, que es lo que se desprende de lo que dice Pablo VI en la Humanae Vitae. Pero para una mentalidad impregnada de dualismo filosófico, es impensable, impensable. La interioridad para el dualismo filosófico, la interioridad, lo espiritual, debe dominar sobre la materia, debe mejorarla, incluso, como decía Bacon, incluso crear otras naturalezas, no solo perfeccionarlas, para que vean que es viejo el tema, Bacon, ¿no? Perfeccionar una naturaleza y crear otras. Entonces, es impensable que se hable de la anticoncepción o de anticoncepción. Es absolutamente impensable. No obstante, hay que hablar de anticoncepción y de la maldad de la anticoncepción. Bien. ¿Qué deja una huella más marcada que el aborto? Ya sabía que... ¿qué deja una huella más marcada que el aborto? Y bueno, toda esta revolución ideológica, religiosa o como queramos llamarla, de principios éticos básicos, elementales. Y en concreto, si quieren que especifique, bueno, el reconocimiento social y jurídico de la homosexualidad. Por ejemplo, la ley que recibió media sanción, el proyecto que recibió media sanción de la Cámara de Diputados el miércoles pasado, el tema de identidad de género, es muchísimo más revolucionario y destruye más el, me parece a mí, el entretejido social que el aborto. Es decir, querernos hacer aceptar eso, yo creo que por lo menos es más revulsivo. ¿Qué pasa con Radio María, que estuvo a favor de... Bueno, no sé. Sé qué pasa con Radio María. Se habrán equivocado, estarán infiltrados, qué sé yo. La política globalizada que se quiere imponer, ¿no está atada a créditos internacionales? Sí, sí. Sí. Sí, está atada a créditos internacionales, por supuesto. Lo que pasa es que hay que ver, ¿no? Esto no puede ser una excusa para no hablar. Como es una excusa que usan algunos miembros de a nivel episcopal de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Es decir, bueno, todo esto viene de afuera y son créditos internacionales. Bueno, sí, señor obispo, pero usted haga lo que tenga que, usted haga lo que tiene que hacer, que es denunciar, dar la doctrina católica, ¿eh?, y poner a los políticos en un aprieto, ¿no?, de tener que dar la cara porque no actúan conforme a... Bueno, pero... Es decir, por supuesto que va atada a créditos, pero no insistirían tanto, en que una condición para recibir los créditos sea fuera el cambiar de principios morales o de principios éticos, si encontraran reacción, si hubieran encontrado reacción. Vamos a ver, ¿cómo pelear desde adentro de la Iglesia? Que encuentren reacción. Que digamos, el enemigo, sea de adentro o sea de afuera, encuentre reacción. Reacción no es una, no es cuestión de ir a pegar o ir a poner bombas, no. Es tener convicciones, ¿no? Es tener convicciones, actuar, formar personas, ¿no?, tratar de formar esas comunidades, ¿no? No comunidades cerradas de cátaros, ¿eh?, porque los cátaros acaban muy mal. Los cátaros acaban mal. Los perfectos, los puros, acaban pésimo. Dios les hace comer su soberbia. Pero bueno, esas comunidades pequeñas, donde, pequeñas o grandes, donde se trate de vivir el espíritu cristiano, la fe en Jesucristo y su doctrina, que implica un comportamiento concreto, se trate de vivirlo lo mejor posible, ¿no? Eso sí se puede hacer. Y entonces, si el enemigo encuentra reacción, encuentra oposición, ya sea de fuera como dentro, bueno, ustedes me dirán, bueno, pero dentro estamos muy en retirada. Sí, es verdad. Bueno, dentro estamos muy en retirada, bueno, muy bien. Por ahí uno encuentra, vamos a ver, la esperanza es sobrenatural, ¿no? Es donde tengámoslo en cuenta también. No obstante, como dice Benedicto XVI en Spes Salvi, hacen falta esas pequeñas esperanzas humanas que van haciendo como más fácil vivir la realidad. Bueno, dentro de esas pequeñas esperanzas, bueno, Dios va dando, ¿no? Las pequeñas esperanzas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, así, a mí yo tuve la experiencia o una experiencia más de ese tema este año. Bueno, este año con esto, este tema del género. Nos juntamos en Roma, pues 4 o 5 éramos, no más. Pero bueno, había algunos que a nivel de subsecretario de dicasterio. Es curioso, yo saqué el cálculo de que todos los era media docena, pongamos, de personas que estábamos alrededor de una mesa. Todos habíamos tenido contacto con, en algún momento, poco, mucho, regular, con el cardenal López Trujillo. López Trujillo empezó a hablar del género en el año 94-95. ¿Eh? Y desde Secretaría de Estado se le reían, decía que veía fantasmas. Bueno, muy bien. De haberle hecho algo de caso, a lo mejor la cosa hubiera cambiado, vaya uno a saber. No obstante, bueno, esa esperanza humana, esa bocanada de oxígeno que recibí en Roma este año, bueno, fue ese, ¿no? Nos reunimos 4 o 5, todos habíamos tenido que ver con López Trujillo alguna vez, y bueno, en plan de, bueno, a ver qué hacemos con esta cosa del género, claro, a buena hora llegó buena hora, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Uno ve voluntad de oponerse en algún tema a nivel no transitorio, porque si es prefecto de dicasterio, el prefecto de dicasterio pasa, se muere, como pasó con López Trujillo, el prefecto de dicasterio lo cambian de lugar, se jubila. Bueno, a nivel de subsecretario también uno puede morirse, pero ya es más improbable, ¿no? Porque son un poco más jóvenes. Pero bueno, da mayor esperanza de continuidad, ¿no?, a nivel de subsecretario que a nivel de prefecto, ¿no? Y estas son peleas que hay que contar con la gracia de Dios por un lado y con el tiempo por otro lado. Bueno, se ha enviado protestas por internet contra los proyectos de antivida de la legislatura. Muy bien, me parece muy bien que lo sigan haciendo. ¿Es más útil protestar ante las autoridades eclesiásticas por falta de expresión? No, yo diría que no. Yo diría que los obispos vean que hay grupos, es decir, que se vean como arrastrados por la gente, pero no interpelados por la gente. Y para conseguir que los que se vean arrastrados por la gente, contar con el tiempo, con la oración, con muchas cosas, ¿no? Y con ir juntando gente, la base es gracia de Dios, porque juntar gente es gracia de Dios pura, ¿eh? No se gana nada encarándolos. Fíjense que el nuevo vicepresidente de la Conferencia Episcopal ha marcado como gran enemigo del Evangelio de la Vida Lea Naica, la entrevista que se le hizo hace 2 semanas, 1 semana. Como gran enemigo del Evangelio de la Vida, el fundamentalismo de los que no dialogan. El fundamentalismo de los que no dialogan. Entonces, encararlos para echarles en cara su silencio no sirve de nada. Los enconás más en contra tuyo. No, bueno, que vean que hay personas que se mueven en base a convicciones, que no tienen necesidad de su confirmación. Ya lo dice Pablo VI en la Populorum Progressio, a los laicos les corresponde, sin esperar iniciativas o directrices de la jerarquía, informar de espíritu cristiano la legislación, la sociedad. Número 81 de la Populorum Progressio, tanto que hablan de la Populorum Progressio por otras cosas. Juan II dijo que la iglesia la salvan los laicos. Y bueno, sí. Y sí. Así que, si ven que hay laicos que no les faltan el respeto ni nada, no hace falta, sencillamente pelean un tema, se mueven en la medida de lo posible y que Dios quiera, juntan gente, los tratan con respeto, ¿eh? Fundamental tratarlos con respeto. No, no. No podemos, porque son las 4:30. Bueno, gracias. Buenas tardes.